caminando hasta el sur. Hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Como mares que quiebran las rocas, huracanes que llevan las olas, así de fuertes somos. Ahí nos llamaba un oyente que se quedó pensando en la relación entre las distintas entidades, del, en este caso del agro, pero más que nada la ganadería, y cómo es su relación. Y bueno, nos quedamos pensando en eso y las manifestaciones con respecto a la defensa del campo de quién, ¿no? 75% de productores que son menos de 50 vacas, ¿a ellos les alcanzará el impuesto? Nos quedamos pensando en eso y lo dejo como una duda. Porque, bueno, siempre nos cabe la qué defendemos y para qué y para quiénes. Capaz que los que necesiten que no se les cobre el impuesto no estaban en las rutas. Cosas de deberes, Sancho. Acá estamos con la doctora Batista, que a pesar del frío, que parece que no es mucho, lo que la molesta ella es la humedad. Se le hacen esos yulos que son ingobernables. Pero bueno, hablábamos de la energía y Honduras. Ahí su presidente está presentando de que la electricidad sea un bien común. Deberíamos ir para aquel lado, pero bueno, hace falta plata para eso. ¿Cómo te va, Edu? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mumi, todo muy bien. Acá desde La Plata húmeda. De La Plata húmeda, podemos decir, sí. Y acá con 15 grados, pero 15 grados. Mucha humedad. Claro. Ahí ya tenemos sol, pero bastante humedad para este momento del año. Pero bueno, todo bien. Y está bueno lo que comentás, porque en realidad yo vengo a hablar de otra cosa, así en vez de la energía como bien común, de las tarifas que tenemos en Argentina. Vamos a pagar, ¿no? La energía común, sí, no exacto. Se puede. Estamos lejos de eso. Vamos a hablar de la segmentación de tarifas que va a empezar, en teoría, va a tener vigencia a partir de junio, porque bueno, se hicieron algunos anuncios estas últimas semanas para empezar a definir cómo va a ser la segmentación y cuáles van a ser los aumentos en las facturas del servicio de luz y de gas para quienes tienen acceso a la red de gas natural, ¿no? Y lo importante también, siempre está bueno como ponerlo en contexto, nosotros este año Argentina va, los subsidios energéticos van a ser de 16 mil millones de dólares, más o menos. No nos dice mucho eso, es un montón de millones, pero no entendemos. Claro. Es más o menos casi 3.4 del PBI del país. Un número, no sé cómo estamos en educación. Claro, yo justo pensaba en el 5 de PBI que alguna vez le pusimos a la educación, y no sé si ahora estará en lo mismo, pero es bastante alto subsidiar la energía en eso, porque además uno piensa en la luz, pero ahí también entra el subsidio del gasoil en el transporte público. A todo, claro. Ahí también entra el gas para la industria, en fin, todo tiene subsidios. Y te acuerdas que hablamos la otra vez que el gas de Bolivia nos va a salir más caro, la luz de Brasil nos va a salir más cara, y bueno, hay que acomodar el chasis, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, eso como para que nos demos una idea de cuánto, ¿no? Pues si ponemos la cifra, no nos dice tanto, pero de cuánto se lleva el PBI, de nuestro PBI, los subsidios energéticos a toda, ¿no? A todos los sectores de la economía. Entonces se empezó en este sendero, ¿no? De la segmentación, que ya venimos hablando hace un tiempo, y hay algunas definiciones. En principio, podemos empezar por aquellas personas usuarias que ya no van a recibir ningún subsidio, ¿no? El Ministerio de Economía planteó un esquema en donde dice, estas personas que estén usando los servicios no van a recibir más este subsidio. Son un poquito menos de 2 millones de personas, son 900 más o menos titulares del servicio de luz y 760.000 del gas, y son el 10% del total. ¿Sí? De todas las personas que usamos energía, el 10% va a dejar de percibir subsidio. ¿Sí? Ajá. ¿Y eso qué significa? Que van a dejar de percibir subsidios, que van a pagar hasta un 200% más esas boletas, que tiene sentido porque siempre charlamos que nosotros tenemos nuestras boletas muy subsidiadas, que solamente llegamos a pagar el 30% del costo real. ¿Sí? Es decir, que si la energía me sale 10 pesos, yo solamente en mi boleta veo 3, ¿no? Más o menos para que tengamos una idea. Entonces, ¿quiénes son estas personas que van a dejar de recibir subsidio? Bueno, hay como algunos criterios que están intentando, ¿no?, como cruzar datos. En principio, aquellas personas que vivan en lugares que están ya identificados, ¿no?, como con alta capacidad de pago, llamémosle todos los barrios paquetes de Buenos Aires, por ejemplo. Los de Córdoba también, ¿no? Córdoba también tiene su paquete. Exacto, toda la gente, quienes vivan en barrios cerrados, y ¿sí?, que acrediten, digamos, que tengan en su documento domicilio en countries privados, en barrios cerrados, o que tengan ingresos superiores a 3 canastas básicas y media, es decir, que tengan ingresos de más de 314.000 pesos en marzo, también van a dejar de percibir. Si se cumple alguna de estas, ya dejarían de percibir el subsidio. Si tienen más de 3 inmuebles, y más de 3 propiedades registradas, si tienen 3 o más vehículos de nuevitos, o si tienen aviones o embarcaciones de lujo, yo creo que ahí no, hasta ahí no llegamos. Hasta ahí no llegamos, pero bueno, nosotros, vos vendiste el barco ese que tenías, Edu, ese con el que salías a navegar. Lo vendemos para seguir con subsidio, si no hay quien pague la luz. Así que volvemos a enumerar, los que tengan más de 3 canastas y media de ingreso. Sí, eso igual se refiere a una persona, puede que haya en una familia, por ejemplo, que haya 2 personas y que juntan ese monto, pero no importa, recae sobre el titular nada más. Claro. Eso es para que quede claro, o si están en algún barrio que ya está identificado por el ENRE, que es el ente regulador de la electricidad, que ya se sabe que tienen alta capacidad de pago, que son boletas caras, quienes vivan en los countries, o tengan 3 o más vehículos, ¿no? Todas esas personas, si cumplen con alguna de estas, ya deja de percibir el subsidio. A esto igual le vinieron muchas críticas o problemas. Es una primera aproximación, vamos a ver si se puede sostener, porque en principio, ¿qué es lo que acusan? Dicen, acá hay una inconstitucionalidad porque hay un cruce de datos, ¿no? Están como, se violan los secretos, las normas de secreto fiscal, bancario, ¿no? ¿Cómo es que se acceden a mis datos y en función de eso me quitan algo, ¿no? Esto es como la primer crítica que viene. Pero después hay otra que sí es más importante, que la tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces puede pasar que la titularidad del servicio no coincida con las personas que son usuarias, por ejemplo, quienes alquilan, ¿no? Alquilo una propiedad, pasar alquilo una tierra. Pasar a ser titular del servicio, claro. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nos pasa acá en el Cinturón Hortícola de La Plata, los productores, la mayoría, son alquilan, arriendan la tierra. Claro. Entonces, habría que directamente empezar, o sea, se tendría que poner de titulares del servicio, porque si queda nombre de los dueños, pueden llegar a estar pagando, pueden dejar de percibir el subsidio, ¿no? Ahí sería un problema. Entonces hay que ver cómo se ajusta eso, si quienes sean los titulares van a preferir que lo pague el inquilino, cómo se puede hacer, ¿no? Ahí como hay que buscarle la vuelta. Exacto, así que eso sería quienes van a dejar de percibir el subsidio, pero después también hay un ajuste, o sea, una revisión de los demás, ¿no? Del resto de las personas que somos usuarias. En principio, las que son las beneficiarias de la tarifa social, más o menos es el 20% de la demanda de personas, se va a incrementar lo que en teoría se incrementaría, pero por debajo del coeficiente de aumento de los sueldos, ¿no? De la variación salarial. Y va a llegar en ese caso, para quienes perciben tarifa social, a un 40% de ese coeficiente. Entonces, más o menos los valores se mantendrían y no habría aumentos a la tarifa social de energía. Para el resto, el 70% que resta, dijimos 10% más rico, con más ingreso, no tiene más subsidio. Los que están más abajo van a mantener más o menos los mismos valores. Y el resto, los que estamos en ese otro 70%, vamos a tener un aumento que va a ser alrededor del 20% en las boletas, porque se va a subir el monto a un 80% de lo que hayan variado los sueldos por las paritarias, ¿no? Así que eso sería más o menos el panorama. Ahora, lo que uno se pregunta es, bueno, ¿cuál es el objetivo del gobierno acá? Sería empezar a reducir estos subsidios, porque se llevan un montón de dólares, ¿no? Pero la cuenta que se hace de aumentos en función de la variación de los salarios que están especificados, no nos van a alcanzar, porque siempre hablamos, ¿no?, que todos los precios de la energía, los insumos, todo están dolarizados. Entonces, claro, a la larga, si ajustamos por el valor del salario, el subsidio va a seguir creciendo porque está dolarizado. Entonces, ahí vamos a tener el problema, como que lo estamos tapando, por ahora lo estamos pateando, tratando además de no impactar en el bolsillo de las personas, ¿no? Porque es un montón de plata lo que vamos a terminar pagando. Un 20% para esta radio, por ejemplo, es un buraco. Para la radio Central Ferroviaria es un buraco. O sea, estamos pagando mucha plata y un 20% más nos va a dejar pensando qué hacemos, si restringimos las horas de transmisión, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, esa es la mirada. Y en una familia, me imagino otro tanto, decir, bueno, no usar malo aire, calefaccionar de otra manera, bueno, en fin, me quedo pensando en eso, en las luces, en bajar el consumo, las LED, bueno, todas herramientas para bajar el consumo, disminuir el consumo energético. ¿Y eso se haría efectivo en cuánto tiempo? ¿Eso va a Congreso o sale por decreto? ¿Cuándo sería o ya está aprobado, Edurne? Y eso, digamos, se supone que va a entrar a partir de junio en funcionamiento. Lo que sí criticaban esto de como que los cruces de datos y demás, que eso sería como inconstitucional y que debería salir por decreto. Pero después desde el gobierno dijeron que no, hay una forma, digamos, como transparente de cruzar esos datos sin violar como el secreto fiscal y demás de la gente. Vamos a ver cómo avanza. El tema es que es como decimos, ¿no? A la gente le va a significar un aumento muy grande, pero el gobierno igual va a seguir teniendo que aumentar ese subsidio, porque estamos ajustando boletas. Le sirve para que no sea injusto de subsidiar gente que puede pagarlo, pero no sirve para cubrir totalmente el costo de la energía. Así que hay que seguir subsidiando ahí. Exacto, y además coincide más con un momento de repunte económico, que encima cuando hay repunte económico hay más gasto de energía. Claro. Entonces estamos en una espiral muy complicada, que si no pensamos otras alternativas, si no incorporamos eficiencia energética como vos comentabas, si no le damos más bolilla a las renovables, bueno, vamos a estar como comiéndonos la cola todo el tiempo. Claro, ¿no? Tal cual. Así. Ese es un poco el panorama. Vamos a ver cómo sigue, cómo se implementa, Habrá que esperar al invierno para seguir este tema. Dale. Edurne Batista, nos dejaste re que te preocupado. A partir de junio vamos a tener que empezar a hacer ensalada, empanada, pastelito, locro para vender y juntar. Y eso en las casas de familia, que ya están complicadas. Bueno, en fin. Te mando un abrazo. Gracias por la cachetada de la mañana y a seguir pensando cómo sobrevivimos en estas graves crisis que tenemos. Dale, dale. Un saludo. Que andes muy bien. Te mando un beso. Chao, chao. Edurne Batista, que apareció, menos mal que la dejamos para más tarde, porque nos dejó rueda para arriba con la noticia. Vamos a algo de música, Gaby. Salado señor, pero siempre en chacareras bailo la doble mejor. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Se luce el varón, zapateando, zapateando, yo me gané un corazón. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. Chacarerita doble, siempre te suelo bailar. Chacarera, chacarera, vives en el carnaval. Esta chacarera doble es la que me hace añorar. De la colmena al gallinero, con la conducción de Miguel Barreda. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo. Seguir movimiento despeinas las frases. Se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Racimos cuando se podan las cepas a las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda, Chacueca, que al regarlas con mi canto abro todas las compuertas, primera mi alma. ¡Y venga, sugestivo del sermón de las montañas, Mendoza te hará vendimia y andarás enamorada, encollada de racimos, mi hermosa tierra cuyana. Ahora sí, ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera, ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera. gente se fue. Nada me responde, ay, cuánto dolor, viviré ignorando si ella me olvidó. Muchachos. Yo tuve un cariño, feliz me sentí, ella fue toda mi vida y mi sufrir. Suceda lo que a mí me sucedió. Murió mi esperanza, mi dicha se fue. Todo lo he perdido, ¿qué le voy a hacer? Esa buena moza. Yo tuve un cariño, feliz. Ella fue toda mi vida y mi sublime. ¡Fuerza, muchachos! ¡Se acaba! Que siga el baile con bombo y violín. Hay tiempo para llorar como el crespín. Te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente. Sí, no vayan a creer, no vayan a creer que lo repetimos el tema. Puede suceder, pero bueno, es el tema que usamos para estas cuestiones de la conciencia del feminismo que a nosotros nos hace mucha falta. Son cachetadas que se vienen pegando. Y sobre todo aprendiendo. Y en eso la ferroviaria forma parte de un grupo de comunicadores y de radios. Donde está Virginia Artaza desde la radio y desde los tribunales. Comunicándonos y haciéndonos pensar todo lo que está pasando por este juicio de un crimen. Que parecería ser que no tiene culpables. Y que la investigación viene, como se dice, floja de papeles. En eso estamos hoy y en eso estuvimos toda la semana pasada y fue realmente un orgullo para la Central Ferroviaria formar parte de semejante transmisión y no queremos hacer otra cosa más que felicitar a la Virginia por todo esto y al aire como corresponde esto. Así que bueno, te mando un beso, te mandamos un abrazo y contanos un poco en qué estamos, Vir. Hola, buen día, ¿cómo está? Para toda la Colmena, hola Gaby. Bueno, Mumi, gracias por tus felicitaciones. Para nosotros también ha sido un trabajo hermoso en PEP, laburar con otras áreas que también forman parte de su territorio y que lamentablemente en esta ocasión nos unimos para hacer este apoyo a la familia y a las organizaciones, ¿no? de la víctima de un femicidio de Cecilia Vitora Saldúa. Hace 2 años apareció su cuerpo sin vida, un 25 de abril. En los basurales de la ciudad de Capilla del Monte, y bueno, nos juntamos para otras cosas también, pero bueno, esto nos parecía muy importante hacer esta transmisión que ayer salió de 12 casi a 18 horas, un poquito antes, fue una transmisión intensa, porque bueno, la jornada también fue intensa, y te quería contar algo que datos más específicos por ahí y después es necesario también vamos a poner un poco en contexto para la gente que recién agarra su caso y está escuchando por primera vez toda esta data. el cuarto día de audiencias, que fue el jueves, fue un día también particularmente largo, porque empezó a las 14 horas la audiencia y terminó a las 22 horas. ¡22 horas! Sí, fue muy intenso. Hubo muchos declaratorios importantes y sobre todo un análisis del perito del gabinete que tiene psicóloga la Cámara Judicial de la Provincia de Córdoba. Y bueno, en eso vamos a entrar, porque más allá de que te cuente algunas cosas de ese peritaje, también desglosamos, y desde la mesa de trabajo, que viene haciendo un trabajito de hormiga de recopilar cada testimonio y cada dato clave, transcribirlo y después luego hacer nuestro análisis de qué pasa con esto, que claro. Sí comunicamos también, ¿no?, desde las organizaciones, y cuál es nuestra postura clara sobre el curso de cada día, que empezó el lunes. Le recordamos a la gente que este juicio tiene lugar en los tribunales de Cruz del Eje y empezó el lunes 2 de mayo, esta semana que pasó. Bueno, el tribunal se detenió, como te decía, desde las 14 antes de ayer. Primero te hablo del jueves porque es importante. Los testimonios avanzaron sobre las distintas reacciones de los últimos días de Cecilia en Capilla del Monte. Y bueno, el foco está puesto en la declaración de Mario Mainardi, que es uno de los que está como en la mira por parte de la familia y también de las organizaciones, que no es, en este caso, el imputado, ni mucho menos. El imputado es Lucas Busto. Eso claro. También recordamos a las personas que por ahí no escucharon, pero bueno, Mario Mainardi es el dueño de la casa donde por última vez Cecilia se hospedó. Y bueno, eso fue un testigo clave, se alojaba Cecilia en el momento de la desaparición y es un principal sospechoso para el entorno, ¿no?, de la joven. Y los otros testigos que comparecieron hoy en el juzgado fueron Wilfredo Falcón, Negro Niga, dueño del rancho donde se refugió Cecilia, Viviana Juárez, quien también contacta y quien la lleva a la casa de Mario Mainardi. Y bueno, las últimas horas, como les contaba recién, fueron destinadas al informe del gabinete de análisis de comportamiento que lo hace la policía judicial. Y bueno, se detalla ahí un poquito más sobre cosas que nos llamaron poderosamente la atención, porque una de las cosas que se dice desde el gabinete es que es un perfil psicológico tanto de la víctima como del victimario, y a nosotros nos suena una chicarra gigante cuando el gabinete dice que Cecilia era una persona que todo el tiempo se ponía en riesgo y que su personalidad aumentaba el riesgo de vida, digamos. Principalmente por ser sociable, por ser amigable, por ser una persona que hablaba con personas desconocidas. Hacen esto es literal lo que te estoy diciendo sobre... Qué sobre cuadro terrible, ¿no? Pensar que porque alguien habla con la gente pasa a ser alguien que se pone en riesgo permanentemente, una cosa... Exactamente, y aparte algo que nos llamaba la atención es que cuando describen el perfil del victimario, casi parece que describieron a Lucas Bustos. Me faltaba decir el nombre y el apellido, ¿no? Porque dicen un joven de contextura media, que puede trabajar en el campo con animales, que tiene fuerza para hacer un alambre, con poca inteligencia, con que, bueno, dejó el cuerpo así como estaba, que no hizo ningún otro cuidado en las universidades donde asesinó y donde tuvo de víctima Cecilia, ahí la dejó, digamos. Y nos suena, o sea, como que nos hace mucho ruido, porque sinceramente hay una perspectiva de género que está faltando. Definitivamente, si yo le digo a las personas, ¿qué persona puede manejarse en este mundo no siendo sociable? Digo, una persona que llega en un contexto de pandemia a una ciudad como Capilla del Monte sin conocer a nadie, principalmente tenés que tener una inteligencia social para poder llegar a un lugar, poder comer bien, poder decir, bueno, ¿dónde me quedo? O sea, no, es algo como que nos desubica bastante. Pero algo que quiero recordar es que estas pericias y este análisis de este gabinete están hechas sobre las pruebas que hay en este tribunal. Entonces también decimos que por supuesto que estos análisis y estos peritajes son de acuerdo a la talla de la falta de prueba y a la falta de investigación, a la falta de una reconstrucción del hecho de este caso. Esto también lo recordamos porque, bueno, tomamos, no decimos que hayan tenido una intención particular las psicólogas, estamos hablando de profesionales, ¿no? Claro. Pero bueno, también nos hace dudar, ponen en juego también otras cosas que, bueno, sabemos que una de las psicólogas tiene algunas irregularidades y algunas denuncias en el Consejo de Psicólogos de Córdoba por alegar cuestiones que siempre beneficiaron a abusadores en casos importantes. Estoy hablando de Paula Rolando. Pero bueno, más allá de eso, bueno, el día de ayer también fueron testigos clave. El lunes hay testigos claves, o sea, igual todos los días son claves, ¿no? Porque cada testimonio nos arroja indicios que las abogadas de la querella, tanto Gisela de la compañera Pavón, pueden hacer también una lectura, y cada vez más entendemos que hay una falta de pruebas contra la imputación a Lucas Justo. Eso es lo más importante. Y bueno, el lunes se viene algo delicado. Declaran los efectivos de la policía que estuvieron a cargo de la declaratoria de Lucas Justo en la comisaría, la cual la familia denuncia maltrato y abuso de autoridad, porque Lucas Justo fue golpeado y luego después da su declaración. Entonces, creo que el lunes también es un día clave por esto, porque creo que nos vamos a acercar al relato desde contado desde los policías que detuvieron a Lucas Justo ese día que fue llevado a la comisaría, y bueno, vamos a poder escuchar qué es lo que nos tienen para contar y ver qué de verdad hay en todo esto. Porque otra cosa que les recuerdo a las personas es que la mayoría de las contradicciones en su relato con respecto a horas, con respecto a datos específicos, con respecto a las personas que trabajaron en el rastrillaje, fueron de efectivos de la policía. Es lamentable, la verdad, tener que escuchar como ciudadana, también como como comunicadora, como militante, que otra vez la institución policial esté en el foco de, bueno, en vez de ser una institución que cuida, una institución que encubre, ¿no? Que encubre, porque no vamos a decir que mata. Siempre relacionamos en este territorio el caso de Joaquín Paredes, ¿no? Lo tenemos muy vívido, tenemos a la familia que también estaba acompañando los primeros días de esta semana frente a tribunales, ha estado presente la familia de Joaquín Paredes, porque esto es una denuncia también a esta institución. ¿Qué pasa con la institución de seguridad que debería cuidarnos, ¿no? Que debería proteger la vida de las personas? Es hasta angustiante pensarlo, sí. Así que sigue toda esta semana a vivir el juicio, van apareciendo cosas, se va abriendo el abanico, por lo menos buscando algunas claridades, ¿no? Pero lo cierto es que todavía hay una nebulosa importante. No hay nada todavía certero, creíble y que nos dé fundamentos para avanzar en una dirección. ¡Qué bárbaro! Virginia Artas, ¿te queda algo? Dale. Nada. Recordar a las personas que vamos a estar haciendo un seguimiento muy detallado de toda esta causa. Desde la ferroviaria van a estar escuchando. No sabemos qué pasa la semana que viene con transmisiones. Puede llegar a haber otra transmisión también, porque, bueno, por ahí también jugamos con los tiempos que nos marca también la importancia de qué día estar, qué día poder acompañar también con la radio y con una transmisión abierta. Le quería contar lo último y ya me voy porque me están apurando acá. me están apurando. Qué bárbaro, che. No te dejes apurar, contarle... Virginia, no te dejes apurar. Que bueno, la transmisión ayer salió por un montón de radios que tomaron el streaming, que tomaron la señal y que se escuchó en varias ciudades como Villa Ciudad Parque. Gracias también al acompañamiento de Radio El Brote, Radio Local Parabachasca de Altagracia, Radio Panamericana de Huerta Grande, y bueno, por supuesto, las radios que han estado también en su trabajo, Garabato, una radio muchas voces, y bueno, la ferroviaria que ahí estaba en la casa, muy orgullosa de acompañar también sobre todo a la familia. fue muy emocionante ayer escuchar a Daniela Susana en los micrófonos, uh-huh. Que bueno, vieron sus declaraciones que tienen que ver con eso, ¿no? Con este pedido incansable de justicia y de verdad, y que ellos van a estar al pie del cañón hasta que se descubra realmente lo que pasó con su hijo. Qué fuerte, qué bueno. Qué bueno, y esperamos que esta justicia tan golpeada y tan efímera en muchas veces nos dé alguna claridad para dar esa respuesta a sus seres queridos. Espero. Bueno, ojalá que sí. Espero realmente de corazón que eso suceda. Te dejamos, te liberamos, Vir, gracias por tu tiempo y espero que andes muy lindo. Saludos a tus compañeros, bueno, y que andes muy bien. Gracias a ustedes, y acá tomando un cafecito en Chañar de acá de la zona. Ajá. Me despido. Un beso a la colmena y bueno, programón. Cuide la garganta, por favor. Adiós. Chao. He pasado a Vir Artaza, la que está llevando adelante la transmisión de la central ferroviaria del juicio de Cecilia Basaldúa y ese crimen que, como decíamos, todavía no tiene algunas claridades. Ninguna, nos animaríamos a decir. Así que vamos con música, Gaby. 9:51 de la mañana, ya hemos pasado los 13, estamos cerca de los 15 grados, hoy está haciendo calor. Así que 13 grados en San Carlos Minas, vamos por algo de música que nos cabe un poquito, Gaby. El prohibido, vos inconsciente, tan decente, desmedida. Los argentinos unidos, cantando con esperanza, sin agachar la frente, sin volver a equivocarse. Pero hay que cantar, porque si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el cantor, de ser de la vida, señores, si el que canta no levanta su voz en las tribunas, por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene al dar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve Yeah! se levanten todas las banderas, cuando el cantor se plante con su grito, que mi guitarra se sangre en la noche, una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. ¡Yeah! Muchísimas gracias. No gasta cuando la luna se quiere marchar. Le roba los montes a Mita de antaño, que viejo violinero solían tocar. Le roba los montes a Mita de antaño, que viejo violinero solían tocar. Te juro, Bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose changos cuando mi pago humilde le cante con vos. Bailarán los viejos sintiéndose changos cuando mi pago humilde le cante con vos. Zampitas que traes, cantares de ayer, sembrando mis pilas de arpa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en dicho cantaba con coro de coyuyos al atardecer. Esas que mi abuelo en dicho cantaba con coro de coyuyos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver. Junto con el canto dolido del monte, el brazo con la noche te recordaré. Junto con el canto dolido del monte, el brazo con la noche te recordaré. Zampitas que traes, cantaré de ayer, sembrando mis pilas de arpa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se ha ido a escapar. Comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue. Dentro de mi rancho colgado un arcón, tengo un violín, ese algarrobo también de mi sol, hecho por mí, hecho por mí. Medio chico en mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al lado, uno mejor, cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí fue. Pues. un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Mortero y fogón, tengo además a mi negra chura que sabe batear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor. Claro que sí, claro sí fue.